usado un seudónimo, la señora Patricia. Y nos acompaña la señora Verónica Zambrano, la doctora Verónica Zambrano, que es su abogada. Ella está con nosotros. Doctora Zambrano, un gusto de saludarla. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, César. Cecilia, en la ciudad de Santa Cruz, nos va a acompañar. Y enseguida también vamos a escuchar la voz de la señora Patricia, quien justamente ha hecho conocer este video que se hizo público en las redes sociales. Señora Patricia, buenas noches. Gracias por visitarnos. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches. Ante todo el país que está viéndonos en estos momentos, buenas noches también. Buenas noches. Yo en estos momentos me siento bien indignada y un poco delicada de salud también con las cosas que está pasando, ¿no? Y yo no quería perjudicar a nadie. Yo, es más, no los conozco a ellos para perjudicarle, pero ellos, sabiendo la ley, esto los ha, ellos lo han cometido, ¿no? El error. Doña no es Patricia, porque yo quería. Doña Patricia, ¿no fue la primera vez que le pidieron dinero a usted? Mire, no, yo no voy a mentir, ¿no? La primera vez estaba con una juez que, según contraté una doctora, según dijo que ella que quería dinero, $9,000. No sé si es la verdad, no sé, aclaro eso. Yo no he dicho que ella me ha pedido a mí, sino mediante esa doctora yo lo he dejado eso, ¿no? Y ya era en colmo que todos querían dinero porque ella suspendía las audiencias, o sea, retardaba la justicia, no había justicia. Retardaba las audiencias, la justicia, ¿no? Y vulneración de derechos de mi hijo. Por eso se ha apartado la carpeta, hemos luchado para apartar la carpeta de mi hijo, para ir a otro juez. Cuando cambió a otro juez yo me alegré porque era anticorrupción. Ajá. Yo me alegré y ahí el doctor, ya tenía otro doctor. ¿Otro abogado? Otro abogado, ¿no? Y que él siguió, insistía lo que se haga correcto. Yo quería lo justo, ¿no? Que sea justo la justicia. No he querido que cambie nada. Es mentira lo que dicen ellos. No saben cómo respaldarse, ¿no? No saben cómo defenderse. Están mintiendo todo esto. Yo he visto en medios de comunicación que están declarando otras cosas. Yo no he pedido cambiar. He pedido lo que se respete, lo que ha sacado la resolución el doctor Villena a la etapa de investigación que se ha realizado, el fiscal Villena. Eso yo quería que se respete. Mantenga, se respete. Uh-huh. Pero la doctora Lía negó eso, ¿no? No sé por qué ha negado, ha mentido, ha sacado su resolución mintiendo la edad de mi hijo, la edad de la víctima. Aparte de eso, no hay víctima. Clarito dice el doctor que no hay víctima. No tengo querellante. Entonces, eso es lo que ha pasado y yo he apartado, ¿no?, el caso de mi hijo. ¿Y qué momento usted conoce de que hay una intencionalidad de dinero? Es decir, que un juez o un fiscal quiere dinero para solucionar este tema. ¿Qué momento le dice? ¿Quién se lo dice? Ya estaba el caso en el doctor Barrientos, y entonces mi doctor estaba insistiendo para que se haga lo más rápido posible como manda la ley. Uh-huh. Y entonces a él le molesta eso. Un día me dice la secretaria, el juez quiere hablar contigo. Yo le dije conmigo, ya no hay problema. Y me dice, allí paso a su oficina y me dice, tienes que dejarlo a este doctor porque ella es demasiado que esté impaciente, que me lo falte el respeto a las secretarias, a la doctora. Yo no voy a permitir. Uh-huh. Y si sigue así, va a empeorar las cosas para tu hijo. Y si lo dejas, yo te voy a ayudar. Es más, yo voy a hablar con el fiscal. Eso es lo que me dijo él, ¿no? Y ¿quién le dijo eso? El juez Barrientos. El juez Barrientos. Ajá, ¿ya? Él me dice. Yo ya le dije que yo me va a ayudar, ¿no? Y yo vine para asegurarme la segunda vez, ya acompañado de mi hermano, ¿no? Para asegurarme si verdaderamente me va a ayudar. Igual él mantiene su palabra, dice, les voy a ayudar. Ya tengo mi abogada que es de defensa pública, le digo, la doctorita Verónica. Entonces, por favor, yo estoy viniendo. Sí, no hay problema. Y por mí no hay problema. Solamente es el problema el fiscal, me dijo. Ya, pero pobre, voy a hablar. Me dijo, ya una tercera vez vine. Le dije, ya se acerca la audiencia de mi hijo, doctor. Le digo, usted me dijo que va a hablar con el fiscal, porque yo quiero que se ratifique. Yo no quiero cambios, nada. Yo no estoy pidiendo algo injusto. Lo que es la ley, yo estoy pidiendo. Le digo, yo quiero justicia, nada más. Le dije, ya, he hablado con el juez, me dice, el fiscal pide $15,000, yo me he puesto a llorar, no tengo ese dinero, le he dicho, ¿cómo $15,000? No, yo, no es para mí, me dice, es para el fiscal, me dice. Yo me salí, no, lo voy a dejar el caso, me dijo que esté allí sin... El juez Barrientos le dijo a usted, sí. El fiscal pide $15,000. Sí, sí. Bien. Y eso escuchó la secretaria también, la que está en el video, también escuchó. Bien, Cecilia, por favor, hasta este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Señora Patricia, ¿usted había pagado antes? ¿Había pagado a la otra jueza? ¿Había pagado a otro administrador de justicia, fiscal, juez, antes de llegar donde el juez anticorrupción Barrientos? No. Es por eso que se ha alargado el caso de mi hijo. Porque usted no tenía dinero para pagar. Porque usted no tenía dinero para pagar, dice. No. Bien, cuando usted llega donde el doctor Barrientos y se presenta esta oferta de ayuda, entre comillas, de parte de él, con la intervención también del fiscal, ¿en algún momento usted dialoga con el fiscal o esta conversación solo la mantiene con el ex juez Barrientos? Como me repite la pregunta, no la entendí bien. Le preguntaba si usted en algún momento dialogó con el fiscal. Ay. O solo con el ex juez Barrientos. No, en ningún momento yo conversé con el fiscal. Lo que me pide es el doctor Barrientos. Le pregunto esto por lo que usted nos acaba de decir aquí en Que No Me Pierda, que no había parte querellante. Al no existir parte querellante... En el caso de la señora Patricia, que es un seudónimo porque estamos protegiendo su identidad, quien estaba contra ella, su hijo, y llevando adelante el proceso, decimos, era el Ministerio Público de oficio. ¿Es verdad? ¿La denuncia la llevaba adelante el Ministerio Público? Sí, es cierto. Es cierto. Bien. O sea, la persona que supuestamente había denunciado a su hijo... No... No me han, no han seguido, han denunciado y no, nunca se han presentado a ninguna audiencia. Eso es la verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido su hijo? Año y medio ya. ¿Su hijo? Va a ser un año y medio. Un año y medio. Ajá. Usted peregrinó pidiendo justicia y pidiendo que de alguna manera esto se aplique en el caso de quien estaba detenido, que era su hijo. ¿Menor de edad o no, señora Patricia? ¿Cuántos años tiene él o tenía en el momento de su detención? ¿De mi hijo? Sí. Mi hijo tenía 24 años. 24 años. Usted peregrinó un año y medio pidiendo justicia de un lado al otro. Cecilia. ¿Cuándo es que decide o toma la decisión, señora Patricia, de hacer público esto? Primero de filmarlo y después de hacerlo público. Mire, yo... Cuando me pide $15,000, yo no sabía qué hacer. Como madre desesperada, pensé, ¿no? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué fecha ha sido eso? El 28 de octubre, porque el 29 era ya la audiencia. Un día antes yo fui a decirle ya, a filmarle eso, ¿no? De este año, 28 de octubre. Claro, sí. 28 de octubre. El juez en su declaración dice que fue en marzo más o menos, ¿no? Marzo, mayo. Eso es todo mentira. Eso también quiero aclarar, lo que está él declarando, todo es mentira. Cómo difama a mi hijo, cómo denigra a mi hijo. Tiene dignidad mi hijo, cómo puede mentir que él ha usado, él ni siquiera conoce. Yo es lo que he hecho, cómo puede mentir eso. No sabe cómo defenderse y miente tantas cosas. Públicamente quiere denigrar a mi hijo. Es lo que pido, por favor, a las autoridades, por favor, de una vez que se sepa la verdad, cómo está la situación de mi hijo. Yo quiero eso, por Doña favor. Patricia, ahora la están... ¿qué está pasando con usted? ¿Ha recibido amenazas? No, la verdad no estoy recibiendo amenazas, pero con lo que está declarando para mí es una falta de, no sé, está denigrando a mi hijo tiene dignidad, ¿dónde está su dignidad de mi hijo? Bien. Mi hijo no es así como él declara. Permítame, señora Patricia. Cecilia, está la abogada, la doctora Verónica Zambrano, a quien nos gustaría también formularle algunas consultas a propósito de esto. Pues. Doctora Zambrano, buenas noches, nuevamente bienvenida. Gracias, César. Un año y medio con detención. ¿Qué tipo de detención tenía este joven? Bien, el hijo de la señora se encuentra con una detención preventiva en el penal de San Pedro. Uh-huh. Un año y medio. Un año y medio. ¿Pasó más de el plazo que dice la ley? Es correcto, es correcto. ¿Por qué no pudo agilizarse esa detención preventiva o modificarse? ¿Quién debe decidir que continúe detenido preventivamente? ¿Es el fiscal o es el juez? Mira, quien decide quién puede defenderse en libertad es el juez. Bien. ¿Qué es lo que sucede? En el proceso investigativo, en la etapa preparatoria y en actos preparativos del juicio oral, la defensa que tuvo la señora en un inicio, un abogado particular, no era la defensa pública, solicitó en varias oportunidades la cesación o la detención preventiva. Bien. Todas ellas fueron rechazadas, fueron negadas. A partir de que la defensa pública asume la defensa de este muchacho, se intenta tramitar un procedimiento abreviado que ha dado lugar a esta solicitud de dinero, ¿no? Ahí viene y nosotros solicitamos al exfiscal ahora Marín un procedimiento abreviado por un delito penal que en derecho le corresponde. Porque si bien la acusación fiscal se hizo por el delito de violación, la prueba aportada era para el delito de estupro. Se lo explicó, se la analizó, se lo pidió, se reclamó, se hizo una queja hasta la Fiscalía Departamental, pero no se obtuvo una respuesta positiva. Pero, doctora, esto es importante. ¿Por qué el fiscal, supuestamente, por qué el fiscal pedía $15,000, según el juez? Para realizar el cambio del tipo penal. Correcto. O sea, es el fiscal, en todo caso, el que tiene el poder para imputarlo o, ¿cómo se dice? Acusarlo, o en su caso, modificar el tipo. Correcto. Es ahí es donde se produce, entonces, el supuesto... Ahí comienza... Pero no olvidemos algo, César. Si bien el fiscal tiene la potestad de poder cambiar el tipo penal, quien va a tomar la decisión final es el tribunal. Son los tres jueces. Perdón, César. Disculpe, doctora, y por eso era importante la consulta que yo le hacía a la señora Patricia, si ella en algún momento tuvo contacto con el fiscal. Porque el ex juez Barrientos decía, el fiscal me pide... Pero la señora Patricia nunca tuvo contacto con el fiscal, que era el que tenía que cambiar la tipificación penal en el caso de ella. Es decir, a nombre del fiscal, el ex juez Barrientos estaba pidiendo este monto de dinero. ¿Y ese... Como explica muy claramente, en materia judicial es él el que tenía que tomar la última palabra. El fiscal puede decir, yo quiero que siga detenido, quiero que tenga medidas sustitutivas. Generalmente cuando el fiscal asume... de oficio un caso, siempre pide la detención preventiva. En realidad es muy raro el fiscal que no lo hace. El fiscal es el que puede cambiar el tipo penal. Y para cambiar el tipo penal, entendemos, suponemos, exigía $15,000. Eso es lo que dijo el ex juez Barrientos. Por eso suponemos. Pero entonces esto se tiene que aclarar. Lo cierto es que la señora Patricia nunca pagó. Nunca hizo la entrega de ningún monto de dinero. Señora Patricia, ¿qué es lo que la motiva a usted de hacer esta denuncia, de mostrar este video públicamente? ¿Qué es lo que le ha llevado a mostrar este video y esta denuncia? Bueno, mire, con lo que he visto que quiere dinero, yo he pensado ya como... Si voy a denunciar sin pruebas, nadie me va a escuchar, es así. Y entonces, por eso opté esto, yo pensé, entonces llorando, yo fui, sí, avisé a mi doctora. Le avisé y le dije, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo ya he optado en filmar. Me presté la cámara y yo lo hice. Ajá. Ahí está la respuesta, Cecilia. Tengo una pregunta que una persona nos hace a través de las redes sociales, señora Patricia, y me gustaría poder trasladársela, porque nosotros hemos conversado, la Red 1 de Bolivia ha conversado hoy con, y usted misma hacía referencia al tema, el ex juez Barrientos, que está en calidad de detenido, y él hacía referencia a la fecha que se ve en la filmación, 2 de mayo, abajo apareció una fecha, y usted dice que la filmación se realizó en octubre, eso quiero preguntarle. Porque la versión de él dice que fue el 2 de mayo. No, en ningún momento fue en mayo. La verdad es el 28 de octubre. tal vez se ha modificado, ¿no? En la cámara, no sé qué ha pasado. Yo creo, pero yo creo que estos lo van a ver verdaderamente los profesionales que están expertos en eso. Son peritos. Sí, son peritos. Yo creo que ellos lo van a aclarar, lo van a saber la verdad. Esto no es mentira, no es montaje, es todo real, es verdad. ¿Su hijo, señora Patricia, está detenido aún? Sí, por eso temo, yo pido garantías para mi hijo, para mi familia, que pueda pasar algo, ¿no?, de estas personas que están afectadas. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza? No, aún no. ¿Alguna otra juez, en el caso de la juez Lía Cardoso, le ha exigido alguna cosa? ¿Le ha pedido dinero o algo? No, personalmente no. ¿Ni por intermediarios ni nada? No, es lo que me decía la otra doctora, ¿no? Quiere $9,000, no sé si la verdad es o no es. Yo lo dejé a esa doctora Pérez que me dijo eso porque yo no tenía los $9,000. Bueno, esto es lo que hay que investigar. Cecilia, la verdad, esto es lo que se tiene que investigar. ¿Podría tratarse, no sé, por ahí me estoy anticipando, podría tratarse de otra red de extorsión? Porque hay varios nombres y cabos sueltos. Doctora, esto es lo que se tiene que investigar. Es correcto, César. Son varias las personas que están implicadas en este hecho. Entonces, ahora lo que corresponde es que el Ministerio Público realice con la mayor celeridad posible los actos investigativos y se pueda determinar responsabilidades en cada una de estas personas. Una última pregunta, si usted quiere me la responde, señora Patricia. ¿Cómo consiguió la cámara? ¿Quién le sugirió hacer esta grabación? Yo pensé, pero no quiero involucrar a otras personas, yo me presté. Uh-huh. ¿Pero partió de usted? Sí, yo he pensado y también comenté a mi doctora, yo lo hice. Bien. Muchas gracias, señora Patricia. Cecilia. Sí, yo quiero consultarle, señora Patricia, ya para finalizar también, porque debería, después de que usted presentó esto ante el Ministerio de Transparencia, me imagino que procurará también abreviar la situación jurídica de su hijo, es decir, qué pasos van a seguir. ¿Usted qué es lo que va a pedir también, si nos quiere contestar la abogada, porque él continúa en calidad de detenido? Debe definirse la situación de él porque lleva más de un año y medio detenido y en este caso ya hay otras implicancias de investigación con relación a su situación jurídica y legal, ¿no? Que involucra inclusive al juez que llevaba adelante la causa. O sea, es de urgencia la definición de la situación legal de su hijo, señora Patricia. Sí, yo pido que por favor vean lo más pronto posible el caso de mi hijo porque yo ya no aguanto que siga mi hijo ahí por algo que no es así, que ellos lo han alargado por dinero, ¿no? Me han hecho retardar la justicia. Por favor, yo pido, ¿no?, a la ministra de Justicia que me está brindando su ayuda, que me está ayudando también. Ella sabe el caso, yo le comenté también del video, ella sabe, la ministra de Justicia, de Transparencia también. Entonces yo pido a todas las autoridades que se vea lo más pronto posible, porque ellos ya están detenidos, nada raro que vayan también ahí. Yo temo que pase algo con mi hijo. Por favor, yo pido, ¿no?, ante este medio de comunicación, que por favor se vea lo más pronto posible para mi hijo, el caso de mi hijo. Gracias, señora Patricia. Doctora, gracias de mi parte, señora Patricia. Doctora Zambrano, para despedirnos, ¿algo más que usted quiera agregar? Bueno, César, sí, comentarle ya en la parte final de que nosotros estamos a través del Ministerio de Justicia y conjuntamente el Servicio Plurinacional de Defensa Pública dando la atención técnica a la señora Patricia y también a su hijo, ¿no? Y ahorita para nosotros es prioridad el poder agilizar el proceso penal para él y también coadyuvarle la protección que ella necesita, tanto para ella como para su hijo. Muchas gracias, doctora Verónica Zambrano. Gracias a la señora Patricia también por haber estado esta noche acá en Que No Me Pierda y decir su verdad, decir su punto de vista en esta que ha sido la noticia de esta semana. Y cerramos de esta manera con nuestro contacto nacional. Cecilia, muchas gracias por haber compartido la información. No, sin duda, César, y lo importante, como siempre, es generar esto, generar el debate, que la gente pueda opinar finalmente, el poder tener también la participación ciudadana en este sentido, porque lo decimos, no es de ahora, es de siempre, y lo conversamos hace instante con el ministro, creo que usted va a coincidir muy claramente conmigo. Después de este caso que ha sido tan público, la justicia va a comenzar a cambiar cuando se elijan a profesionales honestos, profesionales con ética, gente proba en el ambiente, digamos, que llegue a donde tenga que llegar en materia de autoridad judicial, pero con una elección que tenga que separarse de la política, que tenga que separarse también de los padrinazgos que muchas veces existen en el tema de la administración de justicia. Va a ser la única forma de que esto vaya cambiando. Ojalá que la situación que ha denunciado públicamente, que se animó a denunciar públicamente esta semana la señora Patricia, hoy, aquí en Que No Me Pierda, sirva para ir cambiando de a poco esta situación que se ha convertido realmente en un peregrinar y en un dolor de cabeza para cientos y miles de familias en el país. Simplemente, gracias. Nada más para la despedida a la señora Patricia, gracias por haber denunciado este hecho de corrupción que va a ayudar a que muchas personas se animen a hacerlo también. Gracias, Cecilia, muy amable. Entonces, hará algo más, ¿no? Quisiera decir, hay personas que están sufriendo así durante el tiempo que yo he visto, es la primera vez que yo he pasado este problema y hay mucha gente, pero por miedo uno no denuncia, ¿no? A veces por el qué dirá la gente, uno no denuncia, pero yo quisiera que se animen a denunciar. Yo creo que hay más casos así de corrupción. Yo quiero que se animen a ahora es el momento, nada más. Gracias. Gracias, señora Patricia, ha sido usted muy amable. Gracias, Cecilia, como siempre, muy amable. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, César. Vamos con consejos ahora. Johnny Horacio, adelante, por favor. Continuamos.